If you want it, come and get it. Vengo a darte una paliza para que no inventes conmigo. Aparento ser muy buena como amiga. No te recomiendo de tú ser mi enemigo. Y soy mallera y no tengo miedo, pues me mato con cualquiera. No me interesa que sea hombre de fama. Me atrevo a arrestarte cantando y en la cama. Y hago de ti, papito, lo que a mí me da la gana. Y hago de ti, papito, lo que a mí me da la gana. Corazones.